Podcast para no olvidar. Una construcción de la Mesa de Arte del Movimiento Nueva Cultura. Un grito de dolor y resistencia frente al exterminio de líderes sociales en el país. El asesinato de líderes sociales en Colombia va en aumento. Un profesor y dirigente social fue asesinado en el municipio de Barranco de Loba, esto es en Bolívar. Esta tarde fue asesinado un reconocido líder social de Putumayo. El asesinato del coordinador del programa de salud del Cabildo y su hija. El cuerpo de un líder de su comunidad permanece tirado en el suelo a la vista de todos hace 6 días. No paran los crímenes de líderes sociales en el departamento de Cauca. En el municipio de Corinto asesinaron a un defensor de derechos humanos. Otro líder social fue asesinado en norte de Santander en extrañas circunstancias. En la iglesia de Yarumal, Antioquia, apareció la cabeza mutilada de un líder comunal. Otro líder social fue asesinado en Antioquia. En esta oportunidad, la víctima fue un dirigente de Acción Comunal del municipio de Yondó, que hacía parte del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Bernardo Cuero, Temístocles Machado, Bernardo Jaramillo, Álvaro Gómez Hurtado. Ellos, que son la voz de los que no tienen voz, los del grito luminoso que enfrenta tormentas y huracanes, los están matando. Ser líder social en el país de la guadua y las orquídeas es vivir siempre en esa delgada línea entre la vida y la muerte, entre el quehacer y la zozobra. La Defensoría del Pueblo, en sus cifras de victimización a líderes sociales y el último informe de Indepaz, datan que en Colombia cada 2 días es asesinado un líder o lideresa social. Una gran mancha de sangre tiñe nuestros territorios y se extiende de punta a punta a pasos acelerados. El exterminio es implacable. Los han venido silenciando a como de lugar. Ese es el ritmo frenético de violencia hacia la lucha social que tiene esta mal llamada democracia. Entonces, según el informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en coordinación con Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, desde el 2016, año en que se firmaron los acuerdos entre el gobierno y las FARC, han sido asesinadas en Colombia cerca de 1,000 personas, entre líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de la guerrilla más antigua de América Latina. Rea de Andrés, Silvia Duzán, 8 niños bombardeados en el Caquetá. Y la guardia indígena perdió a Nelly Bernal, Alexander Parra, Dimar Torres. Hasta el momento han asesinado 226 excombatientes de las FARC que creyeron en un país mejor, en la reincorporación a la vida civil, que decidieron dejar las armas y empezar una nueva vida. A ellos también los están matando. El ser social determina la conciencia social. Por eso todo líder o lideresa es aquella persona que defiende los derechos de la colectividad y desarrolla una acción por el bien común reconocida en su comunidad, organización o territorio. Ser un líder o lideresa social es hacer un trabajo en tu comunidad, es poder cumplir una labor de unidad con la gente, de poder emprender caminos colectivos. Hoy en día quien piensa diferente, lo persiguen, lo juzgan, lo matan. Un líder social denuncia injusticias y promueve los derechos humanos en cualquier ámbito geográfico. Campesinos, afrodescendientes, indígenas, sindicalistas, docentes, ambientalistas y LGTBI son ejemplos concretos de líderes y defensores de derechos humanos, a los cuales cualquier país democrático está en la obligación de proteger. Pero aquí ocurre todo lo contrario. A nosotros no nos interesa siquiera saber quién está matando a los integrantes del movimiento, a los líderes sociales. Nos interesa saber quiénes están pagando para que nos maten. Que me devuelva la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. La tierra mía, señores, mira que la he trabado. que vengan a sentarse a repartirla en pedazos, a repartirla en pedazos pa'l que no sabe semillar. Uno de los grandes problemas de Colombia es que la tierra está acaparada por grandes propietarios que en su mayoría la utilizan para laboratorios de coca, el pastoreo de ganado o monocultivos. Y lo más lamentable es que muchas de estas tierras le han sido arrebatadas a nuestros campesinos, quienes las han trabajado toda la vida. Un informe de la Fundación Forjando Futuros demuestra que las afirmaciones del presidente Iván Duque acerca de que la mayoría de los líderes y lideresas los matan por problemas con narcotraficantes o por poner en evidencia el negocio de la minería ilegal son falsas, o por lo menos faltas de contexto. Que me devuelvan la tierra. De acuerdo con las investigaciones de los miembros de la Fundación Antioqueña, la mayoría de los asesinatos de líderes y lideresas sociales están relacionados con un problema histórico en Colombia, el robo de tierras. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo. El informe comparó el avance en la restitución de tierras versus el número de solicitudes por departamento. Con ello, identificó que las regiones en donde hay más asesinatos son las mismas en las que hay más reclamantes de tierras y en las que los temas de restitución no han avanzado. El Centro Nacional de Memoria Histórica afirma que desde los años 90 se le han arrebatado a los campesinos casi 9 millones de hectáreas de tierra, equivalente a la extensión del departamento del Caquetá. Lo escalofriante es que los actuales dueños son en su mayoría miembros del actual gobierno y los patrocinadores de sus campañas políticas. Con los acuerdos de paz, los territorios que dejaron las FARC se fueron convirtiendo en zona de disputa por nuevos actores de la guerra. El posconflicto continuó con el abandono descarado del Estado y la fría naturalización de la violencia. Entre los afectados están los líderes sociales al denunciar el desplazamiento y los asesinatos con el tema de sustitución de tierras. La pugna por el territorio, donde el reclamante dueño de su tierra es asesinado por el despojador, es la triste y cruda realidad de un país sin garantías, de un país donde la sangre se derrama como vino en abundancia. La mayoría de los perfiles de líderes y lideresas sociales asesinados tienen las siguientes características. Un 60% son reclamantes de tierras o personas que querían participar en política. El 40% restante son líderes ambientales y líderes de comunidades étnicas. Hace ya muchas lunas atrás que Colombia viene siendo concebida como una gran fuente de riqueza fácil de explotar. Por eso no importa la vida, ni la historia, ni la cultura, ni las comunidades, ni la biodiversidad, no importa nada. El asesinato de líderes y lideresas sociales en este país es un acto miserable, es un acto cobarde, porque realmente para nosotros el Estado no nos va a proteger. Los departamentos donde más se han cometido asesinatos a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, los que más han sido apuleados por las balas miserables de la guerra, son los mismos de siempre: Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Norte de Santander, y la lista continúa. Somos Defensores, en su último informe titulado El virus de la violencia, habla de varios grupos responsables del exterminio. Paramilitares, 45%. Alguien de quien el Estado no tiene ni idea, 37%. Disidencias de las FARC, 8%. organismos del Estado, 8%, ELN, 2%. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Queda claro que la eliminación es selectiva, que hay una premeditación sistemática por parte del Estado y que siempre ha existido una práctica histórica para deslegitimar la lucha social. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Buscan exterminar la resistencia, el cambio. Quieren acabar la controversia estigmatizando y señalando a los líderes de guerrilleros camuflados y amigos del terrorismo. ¿Cuánta sangre más se tiene que derramar para que se dé ese anhelado cambio? ¿Para que se respeten los derechos humanos en Colombia? Porque no podemos ni queremos dejar que la canción, dejar que la canción, dejar que la canción. La llama de la lucha no se apagará hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta que la muerte no sea paisaje. Ser líder social no es un delito. Por cada líder social, 1000 voces más.